¿Acaso es malo que un obrero del Evangelio sea recompensado financieramente? Por supuesto que no. La Biblia lo enseña. Pero permítame decir lo siguiente. Dios tenga misericordia de cualquier hombre o mujer que diluye el mensaje de Dios para no ofender a los ricos o para congraciarse con todos. Dios tenga misericordia de aquellos que se aprovechan de la mentalidad plástica y de la ignorancia de los crédulos ingenuos, tornando en simple mercadería el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de los mercenarios espirituales. El juicio de Dios no dejará de caer sobre ellos. Como lo enseña el pastor Rogers, es malo decir una mentira. Es peor el enseñar una mentira. Pero es una verdadera monstruosidad el enseñar una mentira acerca de Dios. Amigas y amigos, sean bienvenidos a El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye el mensaje desenmascarando a los falsos profetas. ¡Cuán astuto es el diablo! El diablo usa nuestras palabras, pero con su propio diccionario. Alguna vez estuve conversando con un profesor bíblico en la oficina de un abogado. Lo conocí ahí, en esa oficina, y comenzamos a conversar. Él era un profesor de la Biblia en una muy conocida universidad. Estábamos teniendo un buen tiempo, y yo pensé, qué bueno conocer a este hermano en Cristo. Esto fue antes de la Semana Santa, y nuestra conversación comenzó a centralizarse sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él habló sobre el asunto, y yo hice lo mismo. Y de pronto, súbitamente, me doy cuenta que algo anda mal. Y casi sin saber por qué le pregunté, ¿cree que el Señor Jesucristo salió de la tumba? Y él enfáticamente me respondió, ¡oh, no, no, de ninguna manera! ¡Qué tipo más plástico! Un mentiroso de tomo y lomo. Usando nuestras palabras, pero con su propio diccionario, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted reconocerá a los falsos profetas por el mensaje que predican y por el método que practican. También los podrá reconocer por sus maneras. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disoluciones significa descontrolado libertinaje, lujuria sexual, desenfreno moral. Sabía que la apostasía y la inmoralidad siempre van juntas. El apóstol Judas, cuya epístola se asemeja a 2 de Pedro, dice en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Falsos profetas, o apóstoles, o maestros, e inmoralidad, siempre van juntos. Anote Jeremías 23, verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Cuando usted conoce o sabe de estos falsos individuos, más tarde o más temprano, pero casi siempre, va a encontrar increíble inmoralidad en la vida de ellos. Jeremías sigue diciendo, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. En la actualidad tenemos un gran número de pastores y predicadores que desde los púlpitos de sus iglesias enseñan que lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra no era nada malo. Uno tiene que estar atento a los métodos que usan los falsos religiosos. Y uno tiene que ver la manera en que viven sus vidas, que por lo general son vidas impías. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Se da cuenta? Hay mucha, mucha gente que quiere seguir esos caminos. Pero el hecho de que muchos lo sigan, de ninguna manera es que están en lo correcto. Es más, la triste realidad es que muchas personas no quieren saber nada acerca de una sana doctrina. Y Pablo se lo advirtió a Timoteo. Busque 2 de Timoteo, capítulo 4, comenzando en el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tienen comezón en los oídos y quieren que alguien les rasque. Se apartan de la verdad y no quieren escuchar la sana doctrina. ¿Sabe lo que la palabra sana significa? Es la raíz de la palabra higiene. O sea, ellos no están interesados en tener higiene espiritual. Y porque no quieren tener sanidad o higiene espiritual, buscan pastores, predicadores, profetas, apóstoles y maestros falsos para que les rasquen los oídos con el mensaje que quieren escuchar, pero rechazan lo que necesitan oír. En estos días hay toda una corriente doctrinal en las iglesias que predica: no le digan a la gente que es pecadora. Si lo hace, esas personas no regresarán. Más bien encuentre la forma de solucionar sus necesidades, hágales cosquillas en las orejas y diga solo las cosas atractivas y agradables. Y pronto tendrá una multitud que le sigue. Escuche, cualquier buen circo puede llenar sus carpas con miles de personas para entretenerlas por un par de horas. Y eso es lo que están haciendo en la actualidad muchas mal llamadas iglesias cristianas. Permítame citar lo que un muy conocido predicador norteamericano le escribió al editor de la revista Cristianismo Hoy. Recuerde que estoy citando esto textualmente y dice: no creo que ninguna cosa se ha hecho en el nombre de Cristo y bajo el estandarte del cristianismo que ha probado ser más destructivo para la personalidad humana y, por lo tanto, contraproductivo para el Evangelio, que la a veces cruda y ruda estrategia tratando de hacer que las personas estén advertidas de su condición de pecadores perdidos. ¿Captó todo el contenido de esa declaración? Permítame repetirla. No creo que ninguna cosa se ha hecho en el nombre de Cristo y bajo el estandarte del cristianismo que ha probado ser más destructivo para la personalidad humana y, por lo tanto, contraproductivo para el Evangelio que la a veces cruda y ruda estrategia tratando de hacer que las personas estén advertidas de su condición de pecadores perdidos. ¿Sabe lo que este pseudo predicador está diciendo? Está diciendo que no hay que decirles a las personas que están perdidas. No hay que decirles que son pecadoras. ¿Por qué? Porque eso es destructivo para la personalidad humana. Es grosero, rudo y nada cristiano. Pero este hombre escribió algo más. No se olvide que estoy citando textualmente lo que él dijo. Mi meta principal es que no quiero hacer nada que podría disgustar a alguien a tal punto que no se abra para escuchar mi invitación de que acepte a Jesucristo como su mejor amigo. Permítame hacer una observación aquí. Jesús nunca podrá ser su mejor amigo hasta que no sea su Salvador y su Señor, hasta que usted no haya nacido de nuevo. Y quiero añadir que no es nada agradable el decirle a la gente que está perdida. Hay tremendos riesgos en predicar la verdad de la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuáles son los motivos de ellos? Leamos 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la motivación de ellos. Hacer del Evangelio una mercadería. Lo único que buscan es la ganancia que esa mercadería puede dejar. ¿Por qué lo hacen? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5, versos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El que un obrero del Evangelio sea recompensado financieramente no es malo. La Biblia lo enseña. Pero permítame decir lo siguiente. Dios tenga misericordia de cualquier hombre o mujer que diluye el mensaje de Dios para no ofender a los ricos. Dios tenga misericordia de aquellos que se aprovechan de la mentalidad plástica y de la ignorancia de los crédulos e ingenuos, tornando en simple mercadería el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de los mercenarios espirituales. El juicio de Dios no dejará de caer sobre ellos. Y recuerde, es malo decir una mentira. Es mucho peor el enseñar una mentira, pero es una verdadera monstruosidad el enseñar una mentira acerca de Dios. Dios ya nos ha dado un registro de lo que le sucede. Veamos el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ángeles arrogantes. Cuando Satanás cayó, parece que un tercio de los ángeles cayeron con él, y Dios no perdonó a esos ángeles. Veamos la lógica de Dios. Nosotros los seres humanos no somos ángeles. Los ángeles son notables y gloriosas criaturas. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cree usted que Dios va a perdonar a esos falsos profetas, apóstoles y maestros? En el versículo 5, Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí todo el mundo fue destruido debido a falsas doctrinas, y solamente 8 personas se salvaron. ¿Cuál es la lógica de Dios? Dios no perdonó a los más altos, los ángeles. Si Dios no les perdonó a ellos, ¿por qué iba a perdonar a los más bajos, los seres humanos? Si Dios no perdonó a los muchos, ¿por qué iba a perdonar a los pocos? Continuemos con el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ¿cuál es la lógica de Dios aquí? Si Dios no perdonó a estas ciudades donde la gente era culpable de perversión sexual, ¿por qué Dios debía perdonar a los culpables de perversión espiritual? Y lo que el apóstol está diciendo es, escuchen, no crean que Dios de alguna manera no va a mirar esto. Mi amigo, la Biblia es completamente clara sobre esto y dice que el juicio ya ha sido ejecutado. La última parte del verso 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso significa que la sentencia ya ha sido pronunciada. pero todavía no ha sido ejecutada, pero será llevada a cabo. Y Dios nos ha dado un ejemplo aquí en su palabra, así que cuando se trata de falsos líderes religiosos, reconozca su presencia, sepa cuáles son sus pretensiones y averigüe su pasado. Además, recuerde lo que Dios ha hecho. Ha sentado un precedente. No perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no perdonó al mundo antiguo. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir a esas dos ciudades con fuego y azufre, Dios les advirtió. Fueron advertidas antes de ser destruidas. Y Dios nos está advirtiendo a nosotros en este tiempo. Como nación y como sociedad, estamos practicando los mismos pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Y Dios convirtió esas ciudades en humeantes ruinas como un ejemplo para todos aquellos que viven vidas impías. Y ya sea que se trate de ángeles rebeldes, o gente en los días de Noé, o habitantes de Sodoma y Gomorra que practicaban el homosexualismo y la sodomía. Todo esto tiene su raíz en la transgresión de la palabra de Dios. La gente convirtiendo la gracia de Dios en lujuria y negando al Dios quien los creó. Usted me dirá, pastor, usted dijo que este mensaje no sería muy agradable. Pues sí. Nunca es agradable cuando hablamos de la realidad, no solo del pecado, sino la realidad del juicio para los perdidos. Pero quiero terminar con un pensamiento feliz. La misma Biblia que dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El mismo Dios que no perdonó a los ángeles, ni al mundo antiguo, ni a Sodoma y Gomorra, ni a su propio Hijo, ese mismo Dios, nos dice la Biblia, que Jesús se hizo pecado por usted y por mí. Jesús llevó nuestros pecados en sí mismo y los llevó hasta la cruz. Y Dios no le perdonó. Si hubo un momento cuando Dios pudo haber sido condescendiente con el pecado, si hubo un instante cuando Dios pudo haber dicho, no castigaré al pecado, porque esta vez el pecado está sobre mi amado Hijo. Si hubo un tiempo cuando Dios pudo haber pasado por alto el pecado, hubiera sido ese momento en que su Hijo estuvo en la cruz. Pero Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Y a menos que usted se arrepienta de sus pecados y se los entregue a Jesús, Dios no le perdonará a usted tampoco. Permítame decirle algo más. Dios no solo es riguroso en su justicia, sino que también es generoso en su amor. Un amor que entregó a su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Yo tengo dos hijos. Suponga que usted viene y me dice, Pastor Adrián, ¿podría tener a uno de sus hijos? Y yo, seguramente muy sorprendido, le preguntaría, ¿y para qué quiere a uno de mis hijos? Oh, lo quiero para abusar de él, mentir acerca de él, escupirle en el rostro, azotarle salvajemente con látigos y finalmente clavarle en una cruz. ¿Me ama usted lo suficiente como para darme a su hijo? Le aseguro que mi respuesta será, de ninguna manera. Yo no le amo a usted hasta ese extremo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Así que cuando usted piense en Dios como generoso, recuerde que Él no solo es inflexible frente al pecado, sino que también es generoso en cuanto a su amor. Y le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted puede sentir lo que Dios siente frente al pecado, si usted se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, Él le salvará y perdonará cada uno de sus pecados. Y cuando Cristo habite en su corazón, Él le hará una nueva criatura. Y cuando usted muera, Él le llevará a vivir eternamente con Él en el cielo. Sé que muchas personas que me escuchan tienen la absoluta certeza de ser salvos, porque han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero también sé que hay muchos que aún no se han arrepentido de sus pecados y no tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué no hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si ese es su deseo y está listo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Reconozco que no puedo salvarme por mí mismo. Señor Jesús, tú moriste por mí y prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que tienes el poder para salvarme. Este mismo momento, con toda la fe de la que soy capaz, te acepto como mi Salvador y mi Señor, y te invito a que vengas a morar en mi corazón y tomes el control de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a nunca avergonzarme de ti ni de tu palabra. Lo pido en tu santo nombre.